huimos del centro. Fuerza centrífuga. Navegamos los márgenes. Giramos sin reposo. Trazando nuevas fugas. Siempre en movimiento. Huimos. Navegamos. Giramos. Movimiento. Fuerza centrífuga. Una producción de Red Eco Alternativo. Empieza el llanto de la guitarra, se rompen las copas de la madrugada, empieza el llanto de la guitarra. Es inútil callarla, es imposible callarla. Llora monótona, como llora el agua, como llora el viento sobre la nevada. Es imposible callarla. Llora por cosas lejanas, arena del sur caliente que pide camelias blancas. Llora flecha sin blanco, la tarde sin mañana y el primer pájaro muerto sobre la rama. Oh guitarra, corazón malherido por 5 espadas. La guitarra de Federico García Lorca. Pasaba Cajita Musical de Divididos y un poema de García Lorca para inaugurar este programa número 124 de Fuerza Centrífuga, dedicado a la música popular. Y estamos con Fabi y con Pablo. Hola, ¿qué tal? Buenas y tardes. Con Nati. Y conmigo misma y también. Y con Ani. Y con Ani, con Natalia en los controles. Como siempre. Y estuvimos discutiendo un montón, ¿eh? Es un tema difícil la música popular, porque aparte tenemos como sus competencias, lo masivo, lo popular, lo ¿qué significa que sea popular? Lo pop, lo comercial, lo folclórico. Bueno, todo eso. Todo puede eso ser popular y masivo, puede ser popular y no masivo, puede ser popular comercial, puede ser popular y no comercial. Es un tema medio está de atravesado discusión por lo social, por lo político. Y pero, que seguramente no hay una sola opinión que diga, bueno, cada uno elige, ¿no? Después lo, esas considerando y los conceptos, pero me parece que, o por lo menos yo no creo que haya una definición, esto es música popular. Pero y para nosotros, ¿qué es lo popular? ¿Lo que escucha la gente, lo que escucha mucha gente, lo que es político y tiene un sentido social? Ninguna de las cosas. Puede ser sí o no. Es decir, puede venimos ser, con Nietzsche hoy. Y puede, porque puede ser que lo escuche el 90% del pueblo y eso no significa que sea popular, y puede ser que lo escuche el 90% del pueblo y eso sí signifique que sea popular. No puede tener elementos políticos y sí puede ser popular, y puede tener elementos políticos, digo, en las temáticas, y puede ser no popular. Es decir, me parece que no hay, en mi opinión. Fabi, ¿vos qué pensás? Lo que pienso que sí tengo claro, que la masividad de una música no tiene que ver necesariamente con que esa música sea popular. Eso es lo único que tengo en claro. O sea, para mí, popular y masivo no tienen por qué ser ir de la mano, caminando. Y pienso además que lo popular, otra cosa que tengo un poco más en claro, es que lo popular está definido siempre en un marco, en un contexto de un momento histórico, de un momento social, político. Esas dos cosas tengo en claro. El resto son todas incógnitas. Pienso en Mercedes Sosa. Para mí era popular. También era masiva, era internacional. Pienso en Calle 13, que popularmente nació con la música del arraigo en Puerto Rico y se convirtió en un fenómeno internacional su música. Pero empezaron haciendo, empezaron haciendo culoteta a culoteta, Calle 13. Bueno, pero después, o sea, no sé si solamente hacían culoteta a culoteta, solamente eso. Bueno, vamos entonces a algo, por seguro... No, por seguro no, porque seguro no existe, pero nosotros lo vamos a dar por válido. Vamos a escuchar el cuarteto de la gente, que el cuarteto es popular, es masivo y es todo. Tener que aguantar ser un diferente de esta sociedad que nos marginó sin saber de mí, ni de ti, ni de todo lo que tuve que pasar, porque siempre tuve la necesidad de buscar en la calle la felicidad, porque en mi hogar la verdad es que solo encontré soledad. Yo no sé, fue así, me tocó ser a mí. Merodeador de Carly Jiménez. Y hoy pusimos este tema porque, primero porque el cuarteto nos gusta y nos divierte, y porque es una música popular, y además porque hay una propuesta de convertir el 4 de junio en el Día Nacional del Cuarteto. Lo presenta, por supuesto, una cordobesa, y habla de la importancia del género para el pueblo cordobés, pero también a nivel nacional. Te digo por qué el 4 de junio. A ver. ¿Lo dijiste o me adelanté? No, yo no lo pude encontrar. El 4 de junio se celebra el Día de la Música Popular de Cuarteto en homenaje al debut del Cuarteto Leo y en memoria de Manolo Cánovas. Surgió en el año 43 de la mano zurda de Leonor Marzano, quien desde el piano marcó el ritmo que con el tiempo se convirtió en la música popular cordobesa. Ahí va, además creado por una mujer, entonces. Exactamente. Yo primero pensé que era por el día de la muerte de Rodrigo, pero no, porque es el 24 de junio, entonces no era. Así que, bueno, muy bien el dato, Fabi. Le agradecemos a una cuartetera de ley, sí, cordobesa, amiga, a Lucre, que nos mandó esta data ahí, al toque. Lucre, dijimos cuarteto y Lucre se puso como se volvió loca, Lucre. Y hablamos también de esta idea de música popular argentina, que es una idea que un poco surge de la mano del Chango Farías Gómez, que es un... ¿Cómo sería? Cantautor, compositor. Cantautor, compositor, exactamente. Argentino. Y él, digamos, propone que no hablar de folclore, sino hablar de música popular. Y porque parece que hay como toda una tradición muy estricta respecto de qué es folclore, cómo hay que vestirse. Pasa con el tango. El tango de Capiazola decía mucho que eso no era tango, por ejemplo. Exactamente. Bueno, en general pasa en los momentos donde hay una resignificación del género, hay como una resistencia previa de los que venían desarrollándolo de alguna determinada manera, de considerar, en el caso de Piazzolla, bueno, recuerdo, yo era chica, pero la discusión de que, bueno, lo que hacía Piazzolla no era tango, como debe haber pasado también en el folclore. Vos sabés que nosotros tenemos un amigo de hace muchos años que tuvo un recorrido largo en lo que es la música popular. Se llama Daniel Lustó. Él tuvo paso por distintas agrupaciones de hace muchos años, Los Andariegos. Los Andariegos, que hizo historia o marcó un momento importante en el folclore argentino precisamente por esto, por no ser, por ejemplo, todo lo contrario de los chalchaleros, con todo lo valoroso que valioso que es los chalchaleros, pero no era el folclore tradicional. Incorporaron mucho punteo, muchos instrumentos, un trabajo de voces muy importante, no cuadrado, no solamente uno arriba y otro abajo, sino un entrecruzamiento, habría que ponerlo, sí, con un cuchar, pero tuvo varias formaciones, Los Andariegos, con Cachorritro, Gómez, Raúl Mercado, muchos se quedaron viviendo en Francia. Hicieron una historia en la música folclórica argentina. Y bueno, y Daniel Lustó participó en una de esas tantas formaciones de los andariegos, trabajando más que nada en Francia, ¿no? Y tenemos algo de Daniel Lustó para que lo podamos escuchar nosotros. Y por todo esto que contó Pablo, nos pareció que era acertado preguntarle a él, para él, qué es la música popular. Mi nombre es Daniel Lustó, soy músico, fui integrante de grupos en década del 70, 80, 90 y el 2000, entre ellos Los Andariegos, de música popular argentina. ¿Qué es música popular? Bueno, es el género musical que resulta atractivo para el gran público, eso es lo que dice, lo que se define. Ahora, acá hubo décadas de música populares como el 40 y 50 con el tango. El 60 fue el gran auge del folclore, 70 del rock y 70, 80 más del rock nacional, ya con Ternario, con otras problemáticas. Yo lo que desearía de música popular es lo que elija el pueblo sin que se lo imponga a los medios. Eso sería para mí lo fundamental, realmente lo que es para mí música popular. Un una definición de música popular, dice Dani. Lo que elija el pueblo sin que se lo impongan los medios. Es muy importante como el rol de los medios masivos de comunicación en definir qué tipo de música escuchamos, qué suena en las calles, ¿no? Bien, vamos entonces a ir a hablar de eso. Vos dejaste picando en un ratito, dejo el tema para después hablar de algo que tiene que ver con los medios como parte de una cosa mucho más amplia. Bien. ¿Estás escuchando? Fuerza Centrífuga.